tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia, pues es la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. ¿Y vos te tenés que ir al pique? No, ¿no? 5:20, hermano. Ah. ¿Vos cómo estás de ti? No, andamos bien, ¿no? Nos han dicho... No, lo Laura... que pasa es verdad que a las 6 tengo que estar en un programa de televisión. Ah. Eso es verdad. Hoy, en Tramas, entre mitos y manías argentinas, con Alejandro Grimson. Pero bueno, sí, 5:15, ¿está bien? Sí, no, vamos a terminar antes. Ah, vamos a terminar antes. Así que cuando me digas... Yo estoy listo. Arrancamos. ¿Sí? Pero grande, maestro. Cuando empecé a leer tu libro, Alejandro, hay algo que me sigue llamando la atención. Parece que la distancia es necesaria para entender, conocer, interpretar en qué país vivimos. Claro. No sé, pienso en Sarmiento, por mencionar a uno de una larga lista, o en Alberdi, o en Rosas, o en Perón, o en San Martín. Algunos exiliados, otros que van a otro país para estudiar, tu caso, Brasil, para graduarte como doctor en antropología, y parece que desde fuera de las fronteras, cruzando el charco, o la cordillera, o el ancho mar, se ven las cosas distintas. Sí, yo creo que... Bueno, tu comentario es muy antropológico. ¿Por qué? Porque el antropólogo más tradicional, el antropólogo social, ¿no? Porque mucha gente todavía dice que los antropólogos somos paleontólogos, que estudiamos dinosaurios. No, esos son paleontólogos. Ajá. O que los antropólogos estudiamos la tumba de Tutankamón, digamos. Bueno, esos son los arqueólogos, pero que también estudian otras cosas, como por ejemplo los restos de los desaparecidos en los campos de detención clandestino de la dictadura, o en, bueno, el equipo argentino de antropología forense encontró los restos de Che Guevara, ¿no? O sea, no es solo Egipto, digamos, ¿no? Pero los antropólogos sociales históricamente estudiaban sociedades no occidentales, sociedades distintas de las de ellos. Y en ese sentido necesitaban generar una cercanía personal, cultural, con algo muy distante de ellos. Alejandro Grimson. Entonces, ¿qué pasa cuando la antropología, a fines del siglo XX, empieza a estudiar la propia sociedad del antropólogo? ¿Cuál es el gesto antropológico? Construir una distancia, que es lo que vos decís, ¿no? O sea, el antropólogo y mitomanías argentinas lo que intenta es distanciarse de nuestra cultura para poder entenderla un poco mejor. Lo que vos haces es tratar tu lenguaje, tus maneras de sentir, las de tus amigos, la de tu familia, la que ves en la calle, la de el ascensor, la del taxi, la del bar, la tratás como si fuera una sociedad de la cual vos no conocés el lenguaje y tenés que aprenderlo. Entonces eso genera una distancia. Es cierto que en los personajes que vos citás y en otros... la distancia física, por ejemplo, como vos decías, el exilio, facilita un análisis distinto de la cultura propia. Uh-huh, claro. Por una razón, que es que vos nacés y ves un paisaje y hay un lenguaje a tu alrededor. Y para vos, el paisaje, las montañas, el mar, tu lenguaje, tus ideas, son parte de la naturaleza. Pero bueno, las montañas y el mar sí son parte de la naturaleza, pero tu lenguaje no, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia que se genera, que es la diferencia de poder mirar ese lenguaje como si fuera algo que se puede estudiar y se puede analizar. Por eso, ¿el libro qué es? El libro son 70, 70 y pico de frases que hemos dicho y decimos y escuchamos los argentinos, y cada una de esas frases se contrasta con los datos de la investigación, en un lenguaje simple y llano para que lo pueda entender cualquiera, para un público en general, no para un público especializado, pero con datos de investigaciones que muestran que muchas de nuestras creencias y nuestras frases son equivocadas, erróneas, parciales, verdades a medias, y por lo tanto cuestiones que nos tienen que llamar a la reflexión si queremos entendernos un poco mejor de lo que nos entendemos hoy. En 2012, Alejandro Grimson presentó Mitomanías Argentinas, publicado por Editorial Siglo XXI. En Mitomanías Argentinas, Grimson se atreve a un original ejercicio de introspección. Ofrece una lista abierta de mitos y los revisa uno por uno para hacerlos caer, para que muestren lo que tienen de vulnerable, de falso o de argumento insostenible. Tramas. Ya vamos a recorrer esas 70 creencias, esas 70 frases, ya vamos a recorrer ese colectivo de 14 grupos de mitos que agrupás, que organizás, que develás a lo largo de Mitomanías, pero casi como una manía, en una acepción posible del término, muchas veces en estas conversaciones arrancamos o en determinado momento nos depositamos en una estación. Uh-huh. En la estación de qué hablamos cuando hablamos de... Y en este caso, inevitablemente, Alejandro, te tengo que preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mitos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mitomanías? Uh-huh. Y en esta conjunción o palabra compuesta que vos integrás y se convierten en Mitomanías Argentinas, título de tu libro. Claro. Bueno, los antropólogos, y creo que no solo los antropólogos, sabemos que todas las sociedades y todas las culturas tenemos mitos y tienen mitos y seguirán teniendo mitos. ¿Por qué? Porque el mito tiene que ver con un relato, con una narración de un episodio real o ficticio. Yo a veces explico, bueno, está el mito de San Martín, el mito del Che, el mito de Maradona, el mito de Evita. Pero vos, ¿cómo Maradona va a ser un mito si vos lo podés tocar? No, claro. está el ser biológico, con el DNI Diego Armando Maradona, pero está el mito Maradona. ¿Por qué es un mito? Porque también hay un relato popular, hay una energía, una potencia cultural que está depositada en esa foto, en esa imagen, ¿no es cierto? Y eso no tiene que ver con el ser biológico, eso tiene que ver con una efervescencia colectiva que está depositada uh-huh. en esa imagen o en ese relato. Entonces, partiendo de esto, uno dice, bueno, todas las sociedades tienen mitos. El problema es que no todas las sociedades son maníacas de los mitos. No todas las sociedades son maníacas, claro. Con lo cual acá, definínos, por favor, manía. Claro, es que, mira, el otro día lo contaba así. Fui a ver con mis hijos Esperando la carroza de vuelta, ¿no? Bueno, ellos no la habían visto, nos destartalaban la risa. Y aparece China Zorrilla, que se queja de su vecina, diciendo, no aguanto más a doña Elisa. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. ¡Qué país! ¿Qué querés? ¡La campanita, que me estoy bañando! ¡La campanita está cerrada! ¿Pero qué hago? ¡Estoy toda encabulada! ¡Mamá! Ay, otra vez cortaron el agua. ¿Después querés que me bañe? ¡Mamá! ¡Mi agua! ¡Por empezar, dejá de hinchar! Ay, doña Elisa, no, no era por usted. Óigame, soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? Hice ravioles, quiere tragedia mayor. A usted también. Qué casualidad. Bueno, mire, me hace un favor, no la tire. Quiero decir, usted hierve sus ravioles y cuando esté listo me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. Ay, gracias, es usted un amor. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Qué país. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. Qué país. La pregunta que se hace el antropólogo es, ¿por qué puso qué país? ¿Qué tiene que ver el país con los ravioles? Y nosotros, los argentinos, ponemos al país en todo. Llega mal el avión, se atrasa el colectivo, anda mal, no sé, es el país. Solo acá pasan estas cosas, este es un país desastroso, este país es una porquería, la única salida es ese. Y empezamos con todas las frases, y hay una cierta manía de ciertos mitos, que son los mitos que a nosotros nos generan obstáculos para entendernos. O sea, Mitomanías Argentinas se dedica específicamente a analizar nuestras creencias respecto de los obstáculos que tenemos para entender mejor a la Argentina, para entender mejor a los argentinos y para entender mejor las potencialidades que la Argentina tiene para ser un país más democrático, más justo, más equitativo. Pero si no salimos de estas creencias mitomaníacas, quedamos encerrados en un laberinto cultural argentino que, digamos, vos estás en el laberinto cultural, entonces agarrás una calle y vas por ahí, le metes derecho, derecho, derecho, y te encontrás con que inventamos el dulce de leche colectivo, la virome, y así. ¡Pum! Es una calle sin salida. Son los mitos patrioteros. Agarrás otra calle y te metes y le das derecho, derecho, te entusiasmas porque vas a salir del laberinto, te encontrás con que todo tiempo pasado fue mejor, este país es un desastre, antes era otra cosa, antes no pasaban todas estas cosas. Y todos esos mitos decadentistas de la decadencia que tampoco tienen salida. Entonces hay que buscarle otra salida al laberinto cultural y, digamos, el granito de arena de mitomanías, es decir, pongamos en discusión las calles sin salida para poder entender mejor nuestro laberinto y poder encontrar otras alternativas. Hoy, en Tramas, entre mitos y manías argentinas, con Alejandro Grimson. Alejandro Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia y además se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Grimson ha investigado los procesos migratorios, las zonas de frontera, los movimientos sociales, las culturas políticas, las identidades y la interculturalidad. Su primer libro, Relatos de la Diferencia y la Igualdad, ganó el premio FELALAX, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, a la mejor tesis en comunicación de América Latina. Corregime si no es así. De lo que acabas de comentar, de lo que acabas de explicar, pareciera que sobrevolara una palabra que no mencionaste cuando hablas de estos obstáculos, de estos impedimentos para tratar de entender lo que somos, cómo somos y en qué espacio geográfico, institucional, político, más allá del geográfico, habitamos, que es el tema de la identidad. ¿Se puede entrar a partir de los mitos y de estas manías a entender cuál es la identidad, esa identidad nacional, ese ser nacional? Claro. Sí, absolutamente. Es una pregunta que recorre todo el libro en cierto sentido, porque, digamos, hay un problema que no está resuelto entre los argentinos y la Argentina. Los argentinos tenemos un problema con la Argentina. Y hay otros países, tomemos caso Brasil, pero ahí está lleno de países que no tienen problema. Acá, cuando vos decís nación, a mí me lo han dicho muchos amigos míos más grandes que han vivido la dictadura de otra manera. O sea, yo era muy chico al principio de la dictadura. Ellos dicen, yo escuchaba la palabra nación y me metía abajo de la cama. Mala palabra. Y porque nación era una palabra que usaban los milicos para decir que luchaban contra la subversión apátrida, celebrando el Mundial de 78 y armando la Guerra de Malvinas. Entonces ellos dicen, mirá, yo, para mí, vos me decís nación y yo te digo guerra, autoritarismo, dictadura, milico, represión. Ahora, eso genera un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa idea de nación, que nosotros creemos que es como una montaña o como un mar que está ahí como naturalmente, es una idea muy específica de la Argentina. Te doy un ejemplo. Obviamente, Gandhi es una figura que defendió como nadie a su propia nación y que logró, a través de un movimiento nacionalista pacífico, independizar nada más ni nada menos que a la India del Imperio Británico. Pero cuando nosotros pensamos en nación o en nacionalismo, nunca pensamos en Gandhi, pensamos en Galtieri, digamos, ¿no? O sea, la asociación se realiza de manera inmediata. Claro, o sea, ¿qué pasó? Una de las cosas que menos hemos discutido con la dictadura militar es que los milicos se apropiaron de la idea de nación. El pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y eso es grave, digamos, porque en realidad no puede haber democracias que no estén basadas en soberanías nacionales. Si vos no podés decidir, qué sé yo, no sé, te digo algo muy simple, si vos no podés decidir qué vas a hacer con la deuda externa en términos del canje, perdés soberanía. Si vos tenés soberanía, puede haber dos candidatos, uno que diga, mire, yo quiero pagarle todo a todos, y otro que diga, no, yo prefiero tener ciertos costos con el mundo, pero pagar lo que corresponde. Bueno, discuten, la gente vota, elige un candidato, y eso se hace. Ahora, sí. Si vos no tenés soberanía, no, ¿para qué vas a votar? ¿Qué votás? ¿Qué votás? Si igual se va a aplicar la misma receta del consenso de Washington como se aplicaba antes, ¿no? Entonces, lo que digo es, como hemos tenido esa experiencia, hubo después una ruptura y estamos trabajando esa relación entre los argentinos y la Argentina. Te doy un ejemplo, el 25 de mayo del 2010 fue una de las manifestaciones cívicas más multitudinarias, policlasistas. Había personas que votaban a uno, al otro, no votaban a nadie, no les interesaba la política. Estaba ahí centenares de miles de argentinos, o millones, no sé cuánta gente, en la 9 de julio. Y eso fue un evento interesante porque, si vos, bueno, yo hice en un momento, hice una pequeña historia de las celebraciones de los 25 de mayo. Lo que vos te das cuenta es que, después de muchísimos años, de décadas, volvió a ser una fiesta popular en ese momento, en 2010. Y bueno, ahí te da una pauta de que hay un cambio en curso que es complejo, pero que es muy interesante, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que yo inscribo mitomanías argentinas en ese proceso. O sea, yo creo que si no estuviera ese cambio, yo no hubiera podido escribir el libro. O quizás lo podría haber llegado a escribir, pero no tendría la repercusión que está teniendo en este momento, ¿no? O sea, porque evidentemente el libro hoy se está conectando con una serie de discusiones que muchos argentinos están teniendo y por eso está generando otros debates, digamos, y hay incluso muchas personas, y eso es lo que más me alegra, personas que me dicen, yo no concuerdo con lo que usted dice de no sé qué cosa de la coyuntura política. Le digo, le voy a decir la verdad, no hay nada que me alegre más qué recibir esa opinión, que alguien que no está de acuerdo con algo que digo a la coyuntura le guste Mitomanías Argentinas, porque Mitomanías Argentinas no es un libro sobre la coyuntura. Es un libro que en todo caso quiere hacer una crítica sobre el coyunturalismo de los argentinos y quiere tratar de entender problemas de más largo aliento y que trascienden coyunturas. Entonces, que alguien que no esté de acuerdo conmigo en no sé qué cosa de la coyuntura le guste el libro, para mí es una gran noticia, porque quiere decir que incluso podemos a veces salir de nuestros propios mitos, porque el coyunturalismo es un mito, porque el binarismo es un mito, porque la estigmatización del otro porque vas a tal programa de televisión es un mito. Es la típica forma, digamos, de la del reduccionismo y del estereotipo, de la cual necesitamos salir. Hoy, en Tramas, entre mitos y manías argentinas, con Alejandro Grimson. Parece que ahora casi después de esta introducción tendríamos que comenzar a ingresar a ese territorio que ocupa la totalidad del libro, a ese territorio que se convierte en letra impresa, que ocupa 253 páginas, que se organiza, como decíamos antes, en 14 grupos de mitos y que tanto habla del peronismo como del poder de los medios, como de... ¿Por dónde empezamos? No sé. ¿Te gusta el fútbol? Venga, sí. Yo digo que soy un gallina antirracista. A ver. Aclaro lo de antirracista. ¿Qué pasa? A ver cómo es eso, porque sobre racismo tenés un grupito. No sé sobre si gallina no lo llegué a encontrar. No lo cuento en el libro. Lo puse sí en mitomanías.com.ar, que es la página web que está relacionada con el libro, sí lo pongo para que la gente pueda saber, digamos, más allá de las cosas que pone ahí Siglo XXI, Editores, que una gran editorial, que pone las cosas que se ponen de un autor, bueno, estudió esto, se recibió al otro, etcétera. Pero yo ahí pongo que soy un gallina antirracista. ¿Qué quiere decir? Bueno, soy un apasionado del fútbol, voy con mis pibes a la cancha cuando consigo entrar a la cancha, que cada vez es más difícil, miro todos los partidos, sufro como un descosido. Pero, digamos, el momento en el que más sufro es cuando empiezo a escuchar las estupideces de una parte de la hinchada que empieza a cantar que todos los de Boca son bolivianos y paraguayos. Y aplaudo al juez que corta el partido. Y soy parte de un grupo de gallinas que apenas empiezan a decir esa estupidez racista, empezamos a cantar soy de River. Nos cuesta un tiempo, nos lleva un tiempo lograr imponernos, ¿no? Pero bueno, la única salida a esa estupidez es lograr un otro canto que se imponga arriba de ese. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con ese canto? Bueno, yo estudié comunicación, hice mi tesina en comunicación en la UBA sobre los bolivianos. Y el libro trabaja eso, porque los argentinos vemos más bolivianos de los que hay en la realidad. Según un informe actualizado del mapa de la discriminación que dio a conocer el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, en 2008, 3 de cada 10 argentinos fueron discriminados alguna vez. Cerca de 5 presenciaron un acto de discriminación, pero apenas 6 de cada 100 hicieron alguna denuncia o conocen a alguien que la haya hecho. Este estudio evidencia que el 70% de la sociedad se caracteriza por tener pensamientos o prácticas discriminatorias. Ese porcentaje está conformado por un núcleo duro que se posiciona con un alto nivel de prácticas discriminatorias. Según el informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la percepción de prácticas discriminatorias está presente en la sociedad argentina de manera muy fuerte. Más del 80% de los consultados considera que la Argentina se discrimina mucho o bastante. Tramas. Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando